Radio Nacional Argentina presenta Por una misma calle. Diferentes creencias, distintas miradas. Una hora para pensar en qué creemos. Por una misma calle, con el rabino Daniel Goldman y el sacerdote Domingo Bresci. A Domingo Bresci tan contento, ¿sí? Y debe ser porque la invitada de esta mañana, la noble invitada de esta mañana, se las trae. Yo lo único que puedo decir hasta este momento es que aparenta menos edad de la que tiene. Con eso ya, piropeador, Dios. Ay, qué suerte. Sí. Estamos con Jenny Trailes. Quien no la vio a Jenny Trailes no sabe lo que significa una de las maravillas de la vida. ¿Sí? Y yo estoy re contento porque me retrotrae a momentos lindísimos que viví, disfruté, viendo por televisión el programa que ella integraba con un grupo de queridos uruguayos, de Cataplum. Así que, bueno, verla hoy como que revive todo eso y me encanta. Bienvenida al programa. Muchísimas gracias, y para mí también es un honor y una alegría poder estar con un rabino y un cura y un rabino, pero no quiero hacer problema de cartel acá. No. Ya lo hemos superado. Y tiene que ver con toda mi búsqueda, la integración de todo, ¿no? Porque les empiezo contando que ustedes que vieron ahí en mi currículum que había algo que fui a un retiro de integración de las religiones monoteístas, y en el mismo día, en 3 horas estuvimos, primero en el Muro de los Lamentos, dimos la vuelta a la Piedra de Abraham y después a Getsemaní. Están los tres juntitos para un mismo Dios. Los que nos encargamos de dividir los lugares fuimos nosotros. Sí, seguro, los seres humanos. Bueno, cuando el astronauta fue a la Luna, Edgar Mitchell, y vio la Tierra, ¿qué es lo que vio? El planeta azul. No vio razas, no vio religiones, no vio negros ni blancos, ni altos ni bajos, ni ricos ni pobres. Vio el planeta azul, o sea que todos los límites los pusimos nosotros. Contanos, Jenny. A ver, naciste en Hamburgo, Alemania. Soy una hamburguesa. Ah, no me digas. Sí. Yo pensé que eras uruguaya. Sí, soy uruguaya. Nacionalidad uruguaya, pero nací en Hamburgo. Pero después los alemanes, cuando tuve que hacer los papeles, no me quisieron porque tengo que ser de padre y mi papá es polaco, así que uruguaya. Yo te voy a contar lo que se dice en la comunidad judía, que todo alemán cuando lo raspas, todo judío alemán cuando lo raspas termina siendo polaco. ¿Sí? Ese es el chiste. Está muy bueno. Y acá aparece en estas notas que siempre nos pasa tan amablemente nuestra productora Isabel, que desde los 4 años hace su humor. Sí, en el Jardín de Infantes ya imitaba a Carmen Miranda, que algunos no lo conocerán de los que están escuchando. Zapateaba, recitaba, qué sé yo, ya parece que venía con eso. Pero mi mamá fue la promotora de que estudiara piano, acrobacia, gimnasia, patín, natación, arte dramático, bla, bla, bla, todo. ¿Llegaste a Uruguay a qué edad? Al año y tres meses. Vinimos escapados de allá. ¿Y cómo era la vida en Uruguay? Hermosa. ¿Sí? Hermosa. ¿Qué quiere decir hermosa? Y hermosa era que yo realmente entendí cómo se vivía en Uruguay cuando vine a vivir acá en los 70, pero yo ya venía desde el 62. Es un pueblo chico, Uruguay. Hasta llegamos a tener colegiado en un momento. Imagínate la libertad que había. Además, Valle Berre fue el inventor de las 8 horas de trabajo. Yo vivía en Ciudad Vieja, en, en, en frente a la Plaza Zavala, qué sé yo, era otro mundo, no había internet, no había nada, así que es muy difícil hablar del Uruguay en aquella época, porque en todas las épocas, al no existir internet y toda la aceleración que existe ahora, eran otros tiempos. Vos vivías en la Ciudad Vieja, mirá que digamos, uno tiene esa sensación de ese Uruguay bucólico, ese Uruguay tranquilo. Yo me acuerdo Borges cuando decía, quieren conocer Buenos Aires de la década del 50, crúcense el río y vayan a ver Montevideo. Totalmente de acuerdo. Se quedó en los 50 también en muchos barrios, no en Positos, ni en Punta del Este, ni en nada de eso. Pero Allá por la Ciudad Vieja, como dice Jaime Ross, la hermana de la coneja. Sí. ¿Y ahí cómo fuiste desenvolviendo tu beta artística? Bueno, ahí iba al Club Maccabi, hacía gimnasia, acrobacia, estudiaba todas esas cosas. Después, cuando fui adolescente, me llamaron, iba a la NSI, que era un lugar de judíos alemanes, ¿no? Y tenía mi grupo. Un día me dijeron, ¿querías hacer teatro? No, yo no quiero dejar mis sábados y domingos con los amigos, no quiero. Pero se inauguró una sala que el telón estaba abajo, como no había tiempo de terminarla, subía y bajaba al revés. Y me dijeron, mira, vamos a hacer una kermés, vamos a hacer números musicales. Y ahí me prendí y nunca más. Ahí empecé en teatro independiente. Y era una época donde los críticos de teatro eran gente muy inteligente, intelectuales, que conocían los autores, las obras, hacían todo un examen de las obras que se iban a dar y después una crítica construct, sabían de eso, ¿no? Entonces nosotros nos formamos en la época, acá también hubo un movimiento así de teatros independientes en los 50, en los 60, hicimos con Fray Mocho y con gente de Chile que venía también a los festivales, Bélgica Castro, Siebequín, todo un movimiento independiente muy hermoso, muy interesante, porque no existía la tele, entonces... Pero el humor que ustedes hacían era un humor muy novedoso. Vos estás hablando acá de Telecataplum, eso fue en el 62. Sí. Yo estoy hablando de esta etapa de teatro independiente. Ajá. Después en el 62 me llamaron para hacer Telecataplum. Y bueno, los Sheik eran los dueños del diario El País, heterogeneizaron, éramos totalmente diferentes. Espalter y yo veníamos del teatro independiente. Redondo venía a la fábrica de cervezas. Almada era músico, actuaba un poquito, pero era músico. Berugo en la orquesta. Soto en la radio, fue el primero que empezó con aquello de la hora de las brujas y hablaba así, ¿viste? Porque era un personaje impresionante. Y después inventamos la tele porque no conocíamos la imagen, entonces buscábamos cosas. D'Angelo, que venía de los tablados. Y ahí, bueno, los 6 primeros meses el programa era espantoso. Hasta que nos integramos, nos conocimos y cada uno aportaba sus ideas y bueno. Había uno que tenía una pizzería al lado de mi congregación. ¿Quién sería? No me acuerdo. ¿Redondo? Redondo. Sí. Redondo. Redondo. Sí. Hacían un humor de calidad extraordinaria. En el Uruguay teníamos ese tipo de humor, un humor más intelectual. Sí. Eso fue después desbordándose con toda esta era más moderna, donde de repente un día, no sé qué pasó, porque de la cintura para abajo no se podía en aquel momento, no existía. Digamos, había quizás alguna cosa de doble sentido, pero después, no hacía falta. No. Para hacer reír, aludir a eso. Pero había que tener esto para hacer reír. Claro. Teníamos que inventar cosas de la vida cotidiana, cada uno traía su bagaje, con Espalter, que veníamos de... Cuando mis padres me llevaban a la ópera, al ballet, prendíamos el sodre, mi papá era sastre, que todo el día música clásica. Entonces todas nuestras experiencias, las parodias las hacíamos ahí, las inventábamos y las creábamos, ¿no? Me acuerdo que hicimos una parodia una vez de Rigoletto, donde yo estaba sentada bordando, y era una famosa canción que se conoce, que yo estaba bordando y era... Tarara, ta, ta, ta. Y eso era la aguja mientras subía, ¿no? Y era todo así, era un humor sano. Y yo me retrotraigo un poco más para atrás. Más. ¿Cómo es que tus viejos llegaron a Uruguay? Escapados. ¿Pero cómo? ¿Por qué llegan a Uruguay y no a Bolivia? Porque les dieron ese destino. Ajá. y llegaron, no conocían el idioma. No, fue una etapa dura porque no conocían el idioma, eran todos inmigrantes, vivían en casa de otros inmigrantes hasta que pudimos alquilar un departamento y todo. Fue una época difícil. ¿De qué trabajaban? Mi papá era sastre. Ajá. Sí. Y en Alemania era un sastre muy renombrado porque tenía muy buenos clientes, en aquel casi un artesano, pero cuando vinimos al Uruguay éramos dos hermanos y yo. Sí. Continúa la vida que venís a Buenos Aires. Vengo a Buenos Aires porque empezamos con Telecatablum y a fin de año hicimos un coro ruso, digamos, para los eventos como acá el Martín Fierro, allá no me acuerdo cómo se llama ahora, y vinieron de Buenos Aires Blacky, Vanegas y Pinky, y vieron el coro ruso nuestro que era mudo y eran todos llenos de gags y se enloquecieron y nos propusieron a Canal 13. Al mes siguiente estábamos grabando un piloto en Canal 13. A ver, pero ¿de qué se trataba el coro ruso? Era Spalter, que era el director del coro, yo que estaba entre dos ursos enormes, entonces siempre había gag que para cuando tenía que dar una nota me levantaban entre los dos, y eran todos gags inventados por nosotros. Era mudo, y yo no me acuerdo mucho, me acuerdo de eso. Ajá. Y ahí entramos directamente en el Canal 13, David Stiebel nos dirigió los primeros programas. ¿Con qué programa? Con Telecataplum. Telecataplum. Después fue Jaujarano, Upumorpo, Comicolor. ¿Te acuerdas qué día salía? En Montevideo salíamos los viernes. ¿Y acá? No me acuerdo. Los viernes que era el día de los lobizones, porque los que escribían el programa se llamaban los lobizones. A ver, eran si los dueños del diario País. Si alguno de nuestros oyentes se acuerda, que nos mande por Facebook, ¿sí? Que... ¿En qué día salía? Yo tengo la impresión de que salía los sábados a la noche. Me parece que sí, los sábados a la noche en Buenos Aires. Sí, y después salía el programa de Dringue Farías. Me parece que así era la programación. Sí, pero es probable. Tenía la característica de que decías, no te olvides de ver Telecataplum. Hoy está Telecataplum. ¿Viste esa corrida de la voz que hace que los programas se vean? ¿Era así? Sí, se reunía la familia para verlo, es verdad. Y decime, ¿el cómico es alegre? No, por eso me dediqué a los talleres de la risa, porque como a mí siempre me importó saber para qué estoy en esta vida y quién soy, de dónde vengo y a dónde voy, ya vine con eso desde chiquita. Empecé a observar desde chiquita que mi mamá quería que yo fuera actriz de Hollywood. De eso trata mi unipersonal. Y porque por algo me enseñó todo eso, ¿no? Entonces, yo empecé a observar que los actores de Hollywood no terminaban bien. Drogadictos, borrachos, enfermos, no eran felices. Que los cómicos no eran alegres. La alegría no es la excitación que todos creemos que es la alegría. Está en otro plano y está bastante adentro, ya lo sabemos por la cábala y por otras cosas, ¿no? Sí, vamos a hablar de eso, claro, me parece que es muy fuerte. Pero es que es así. Y entonces, ¿dónde estaba que me perdí ahora? La alegría. No, si el humorista es alegre. Entonces empecé a observar los cómicos. Claro. Chaplin parece que tenía un carácter bravísimo, Buster Keaton era sello. Recorramos los nuestros, nada más. Mis compañeros, yo, y entonces dije, ¿por casa cómo andamos? Yo quiero acostarme en la almohada y quiero estar feliz lo más que pueda. Y ahí empecé a recorrer el camino de empezar a hacer los talleres. ¿Esto fue en qué año? Por el año 88. Incluso tuve un encuentro con Mario Satz, que es un cabalista famoso, que había perdido al padre y que se dedicaba a los talleres de la risa. Y vino acá, venía a Buenos Aires. Sí, vive en España. Sí, vive en España todavía. Sí. Y intercambiamos figuritas. Yo empecé por esa etapa. Ajá. Un poquito antes ya. Pero antes. Contá qué es esto de los talleres. Es decir, vos empezaste a querer entenderte a vos misma y No, ya de antes. Lo que pasa es que yo puedo hacer una síntesis. Hace casi 60 años que trabajo de hacer reír a los demás. Hace casi 50 que viajo por el mundo y por todos lados tomando talleres. Mi biblioteca es un muestrario de Kier y de todo tipo de libros para ver cómo hago para reírme yo. Y desde hace más de casi 40 años que doy talleres para reírme con otros y que se lleven la risa puesta. En realidad intento, mi tarea es hacer fácil lo difícil. ¿Viste? y como pienso que hay grandes leyes en el universo, que los seres, la Torá, y que está en todos lados y en todas las demás filosofías, que desconocemos, por lo tanto las transgredimos, que se manifiestan en principios, que después se manifiestan en valores, para aplicar en la vida cotidiana. Si yo te dejo clavado a vos y vengo tarde, hay un valor que no te estoy respetando, no me estoy respetando yo ni vos. Si el primer mandamiento es amar a Dios por sobre todas las cosas, y yo digo siempre al próximo como a ti mismo, nos hemos olvidado un poco del ti mismo y también, por lo tanto, del otro. Entonces hay un montón, yo lo tengo como experiencia, lo hago fácil a través de cuentos, con enseñanza y sobre todo de la risa, de aprender a reírse de uno mismo y de los valores, porque te podés reír mucho y seguir tan imbécil como siempre. ¿Y vos te reís? Me río no todo lo que quisiera, pero tengo un contentamiento interno de estar haciendo y llevándome a lo que yo quiero transmitir. Uno no puede estar todo el tiempo feliz, no puede estar todo el tiempo alegre, no puede estar todo el tiempo riéndose, porque cuando estás presente, viste, hay cosas que te van pasando, la mente siempre está para adelante o para atrás. Yo trabajo conmigo, digamos que para la edad que tengo, en los raptos en los que soy disciplinada y hago todo lo que tengo que hacer, mi trabajo interno está bárbaro, después me aflojo en algún momento, después transgredo, después soy un ser humano. O sea, es que, a ver, compartiendo esta idea de la alegría no es esa cosa frenética, yo siempre relaciono la cosa frenética con un momento de caos y tristeza. Que es el opuesto, exactamente. Sí, que a mí no me agrada. Es decir, yo tengo sensación de alegría de repente. Mira, en cosas pequeñas, leo un poema que digo, esta es la palabra justa y eso me produce alegría. Eso. Yo creo que la alegría tiene que ver, está acá. Digamos, si podemos hablar de chakras, hay un que es una ley. ¿Qué son las chakras? Los chakras son centros de energía. Ajá. Que van desde lo más denso a lo más sutil. Es muy uruguayo eso, de las chakras. No, creo que viene de otro lado, pero está en hindú. En el digamos que hay uno que es el básico. En el pecho. No, el básico, que es el de la territorialidad, ¿verdad? Este es mi lugar, esta es mi casa, ese es el básico, el chakra básico. Después viene el chakra sexual, que también es el de las relaciones con los otros. Después viene el del ego, que anda por acá. Por acá, ¿viste? Como no esté, le decí por dónde. Por el estómago, por acá, que es el que más nos traiciona, el emocional, ¿verdad? Que nos lleva para todos lados. Es un pensamiento dando vueltas por el cuerpo, y entonces, ¿viste? Nos lleva y nos hace cometer macana. Después está el del corazón. Después está el de la expresión, el laringio, el de la visión y el de la conexión con el Creador. Entonces, y además en la Cábala está bastante eso. Digamos que la alegría es lo que es sutil. Podríamos decir que es la alegría. El otro día me despertó, perdonen, pero estoy diciendo, porque veo a muchas personas que están enfermas, que van al médico, que toman remedios, que... Y yo dije, sin Dios no hay vida, nos da la vida, es decir, la vida es gratuita, ¿verdad? No sabemos cómo es, mi mente no puede abarcarlo, pero nos da la vida. Cuando uno está en conexión, cuando esos momentos en los que se conecta o dice, yo quiero ser un instrumento, quiero y formar parte de eso, ahí la vida adquiere un sentido. Si no, no tiene sentido, seas de la religión que fueras, de la filosofía, no importa cuál, ¿viste? Pero saber que hay algo más que tenemos que descubrir, si no, nos podemos quedar en cabeza, tronco y extremidades y vamos por la vida. Bueno, pero también Dios creó los médicos. Es verdad, pero en la antigua China vos pagabas cuando estabas sano, y cuando estabas enfermo no pagabas hasta que no te curaran. Bueno, voy a hablar con mi médico entonces. Se tendría que pagar el médico cuando estás enfermo. Entonces la alegría está en la alegría del servicio. El servicio en el buen sentido, el servicio a uno mismo, a los demás, en la mitzvah, en el poder ayudar a los otros, pero no desde un espacio de lo hago. Bueno, no importa el espacio del que se haga, lo importante es que se empiece a hacer, porque Dios tampoco espera que seamos perfectos para que empezamos a poder colaborar, y desde el punto de vista de la era de Acuario que tanto se habla, estamos pasando de la etapa de la competencia a la etapa de la cooperación. Y esto es lo que el planeta está pidiendo a gritos, que cooperemos, que nos miremos unos a otros, que nos ayudemos, que podamos, por eso la alegría está acá en el corazón y es una cosa sutil. Yo hago esto de te cuento en lo de Angelita en la esquina de las flores para elevar la frecuencia vibratoria nuestra. La hora del té era una hora donde antiguamente nos juntábamos, era como algo más delicado, más sutil, ¿verdad? No es como ir a, no importa, ir a comer a la noche, a, no importa. Era permíteme, Eni, dos cositas. Primero, Daniel nos está predicando, Eni, estoy como sintiendo de que estamos recibiendo una energía espiritual fantástica y bueno, que nos viene bien, porque a veces nosotros descuidamos el recibir y no estamos acostumbrados a dar y dar, y bueno, y lo otro es que muy rápido dijiste lo del te cuento y tenés que explicarlo. Antes de saltar al te cuento, quisiera decirle a Jenny, porque por ahí nosotros venimos de otras, a ver, de otras experiencias espirituales que están vinculadas de algún modo a esta cuestión de la justicia social, del hacer, a esta cuestión del hacer. Desde ese lugar me parece importante retomar algunas ideas tuyas que también están relacionadas con, yo diría, hasta algún aspecto intelectual, por lo menos en la tradición judía, que tiene que ver con Martin Buber, con Emmanuel Levinas. ¿Sí? Martin Buber hablaba de la idea del yotú, Emmanuel Levinas hablaba del concepto del rostro. El rostro quiere decir que yo existo en la medida en que me vea reflejado en la cara del otro, ¿sí? Y que de algún modo rompe, déjamelo trasladar a la idea de el concepto moderno de lo neoliberal, rompe esa idea individualista que instala la neoliberalidad, y que yo coincido con vos que de algún modo estamos transitando, empezamos a transitar una etapa distinta en el mundo, en donde todo este esfuerzo que se hizo para mostrar una idea de lo individualista, de lo privado, etcétera, empieza lentamente a descascararse, ¿no? Y justamente, mira, con la palabra éxito, ¿sí? Es la salida. Es la salida, exactamente, claro. Es la salida. Es decir, nunca te vas a dar cuenta si tuviste éxito o no, porque no lo pudiste disfrutar, porque es la salida. ¿Sí? En francés se utiliza la misma palabra, sortie, suerte, ¿sí? Que también tiene que ver con la salida. ¿Sí? En cambio, me parece que hay que pensar en la idea de suceso, que es diferente. El suceso implica vivir de algún modo el presente proyectándose hacia el futuro, que no es la salida. ¿Sí? Exactamente. Pero también hoy en día, yo hice también talleres de física cuántica, bastantes con Ramta, donde en este milenio... se ha descubierto a través del secreto, que es la ley de atracción, que nosotros podemos crear nuestra realidad, que las cosas no nos pasan. Viste que antes se decía, y bueno, Dios sabrá, hicimos un Dios a imagen y semejanza nuestra, nuestra mente no lo puede abarcar, entonces, viste, me castiga, me premia, lo ponemos en cualquier lugar. ¿Viste? No está para eso. Algún día me dijo, no, porque Dios quiso. Mira, Dios no se mete en esas pavadas, le dije. Tiene otro. Yo te propongo que lo discutamos esto, que hablemos de esto, porque ese es un tema apasionante, ¿no? En el próximo bloque estamos con Jenny Traile, ¿sí? Está loca y viva la locura. Por una misma calle. Pluralidad de cultos. Daniel Goldman y Domingo Bresci. Por Nacional, la radio pública. esta música, melodía, con una letra tan hermosa que eligió Benny Trailes para este segundo bloque, se vincula con el ritual de oraciones de las altas fiestas, que nosotros comentamos hace algunas semanas atrás, en donde dice: Padre nuestro, Rey nuestro, ayúdanos a superar los errores que nosotros mismos hemos cometido, y perdónanos, y entréganos el camino hacia un nuevo año que sea un año con renovación de espíritu, ¿no? Eso es más o menos lo que la letra dice. ¿Y por qué lo elegiste, Jenny? Porque me encanta este tema. Bárbara Streisand, la admiro con todo. Y como venía acá, a mí me encanta escuchar. Me dijo que fue lo primero que me apareció. Ni lo elegí, ¿viste? Lo primero es lo mejor en general. Siempre, ¿no? ¿Viste? Lo es primero. Algo que tenés incorporado. Sí. Este sentido de la oración, porque no. Y sí, yo oro también. Yo creo que estaríamos mucho mejor, porque sabemos que trabajar, tenemos que trabajar para tener techo, comida, para los tres primeros, viste, los chakras que hablamos hoy, techo, comida, trabajo, relaciones, pero trabajo interno, para conocernos un poco más, para sutilizarnos, ya sea por medio de la oración, de la meditación, de un ejercicio espiritual, de lo que vos quieras, dedicarnos 15 minutos a una introspección. Eso es lo que tendríamos que hacer, de agradecer. Bueno, lo primero que yo hago y que ya me quedó grabado fue el Modé Aní, ¿no? Uh-huh. Gracias te doy, Rey viviente y eterno, pues tú has restituido misericordiosamente mi alma dentro de mí. Tu fidelidad es grande, es un día nuevo de vida. Claro. Eso lo decís todos los días al despertarte. En cuanto me despierto, sí. Sí, la tradición judía va a insistir en que el hecho de dormir, no descansar, el dormir es algo parecido a la muerte, y cuando despertamos nuevamente volvemos a renacer. Entonces fíjate que hay una cosa interesante: nosotros decimos esta oración entre el momento en que despertamos y empezamos a reaccionar con nuestras primeras necesidades. Es decir, antes de llegar al baño y lavarnos, ¿sí?, damos gracias al Creador porque nos restituiste la vida. Y no se nombra a Dios, se dice al Creador, porque Dios se tiene que decir cuando ya estamos limpios, cuando estamos puros, de alguna manera. El mismo ritmo de la vida diaria es también que se asume desde las expresiones católicas de las oraciones, que también hay unas para el amanecer, para la mañana, otras a la noche, te dice acostar, para distintos momentos, la comida, el ofrecer el trabajo del día. Digamos, voy a lo tuyo, ¿no? Es lo mismo, con diferente, la importancia, valor que tiene, es impregnar todos los momentos de la vida, desde la mañana a la noche, con este sentido espiritual. Para elevar nuestra frecuencia, sí, es verdad. Porque el otro va a estar, todo lo material nos va a acompañar, queramos que no. Desde tomar el tren, el colectivo, no poder ir corriendo, que tengamos un tropezón con alguien. Bueno, a mí me parece que la ley madre del universo es la ley del amor, ¿no? Que es una ley, no es solamente un sentimiento ni nada, porque no se puede definir, qué sé yo, es el que mantiene a los planetas unidos, según la física cuántica, es el pegamento del universo. Y no hay amor sin gratitud y sin alegría. Para mí son como tres cosas que van de la mano. La gratitud es la llave de la prosperidad, aparte, porque recibís lo que agradeces. Si yo no agradezco que tengo esta mano, no sé que la tengo, la doy por sentado. Y decía una máxima hebrea que si todos agradeciéramos la vida y todo lo que tendríamos que agradecer, habría un gran silencio en el mundo. Si dejáramos la queja y la cambiáramos por el agradecimiento, es eso, ¿no? Mira, yo cuento siempre una historia en la sinagoga acerca de un monje, que era un monje que estaba en un lugar de clausura. y que cada 5 años se encontraba con su superior y podía utilizar para definir su vivencia, su experiencia, 3 palabras. Pasa los primeros 5 años y dice, cama muy dura. Pasan otros 5 años, se encuentra con el monje, con el superior, y le dice, lugar muy pequeño. Pasan otros 5 años y le dice, techo muy bajo. Lo echaron. No, no, espera cómo termina. Entonces vuelve a encontrarse 20 años. Teóricamente tendría que ocupar el lugar de su superior. Entonces su superior le dice, lugar muy denegado. Pasan otros 5 años y le dice, 20 años quejándote. Claro, sí, sí. Sí. Es que es así. Bueno, ustedes se quieren reír. Yo lo que hago siempre al principio de los talleres y de todo es reír por reír. Porque, ¿qué pasa con la risa? Baja la tensión del cuero cabelludo, permite la apertura de los maxilares que están siempre súper contraídos los unos sobre los otros. El líquido cerebroespinal comienza a fluidificarse y conecta la circulación sacrocoxígea con la meningia superior. El líquido cefalorraquídeo circula, las endorfinas cerebrales se activan y todo el sistema empieza. Entonces, yo tenía audición de radio en Capilla y ahora la extraña, porque después dije, bueno, no lo hago más. 1 minuto de risa a la mañana. Y si ustedes quieren, se puede probar ahora. Sí, a ver. Pero, porque sí nomás, ¿eh? Pero vos sabés que a mí me cuesta reírme públicamente. Sí, sí. Pero te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué. Porque yo tengo la sensación de que muchas veces esta cuestión de reírse públicamente no tiene que ver con la reacción de uno, sino mostrarle al otro que se siente contento. ¿Hasta dónde eso es? No es una... Eso es una práctica de niños, ¿entendés? Porque este diafragma... Pero ¿viste? Yo te quiero decir, yo me río mucho. Yo te entiendo, sí. No, pero es para crear la risa, porque todo esto que expliqué, la risa lo hace, sí. Es como una gimnasia, sí. Es fisiológico, así como cuando pones la sonrisa, yo en los talleres lo hago. Si me invitás alguna vez, voy a hacer un taller a ver. Dale. Entonces, vos empezás así, y el cerebro y sonreís. Se llaman arriba las comisuras, mis talleres. Arriba las comezures, como dice. Sures quiere decir problemas. Sí. Para arriba. Entonces, al cabo de un rato, el cerebro dice que es un tonto. Uy, estoy sonriendo, debo estar contento. Y trae a presente momentos de cuando estaba contento. Se puede empezar de afuera para adentro o de adentro para afuera. Yo como actriz conozco eso. Entonces, propongo el minuto de risa. No sé qué contenta que termina la gente. Porque se siente ridícula, porque traspasa el ridículo, porque mira a ver si el otro se ríe, yo les enseño que tienen que hacerlo con la... Es decir, es un juego. Ahora, la risa también es contagiosa con uno mismo. ¿Viste? Cuando exacto, uno empieza a reírse, no exacto. Es que solamente contagia al otro. Uno empieza a reírse y sigue riéndose. Sí, es como se prende un motor. Sí. Es como un motor que se prende. Bueno, está bien, yo me puedo reír, estoy acostumbrada ya y lo hago siempre. ¿Y esto es lo que haces en bueno, Te Cuento? Bueno, en Te Cuento, los viernes. A ver, decime la dirección que no me acuerdo acá, bien. Gurruchaga. Gurruchaga, 1630, esquina Honduras. 1630, esquina Honduras. ¿Qué reserve es la... su lugar, 48. 3-1 no importa 15-37. Bueno, todos los quedan 2 viernes, ¿verdad? Porque eran todos los viernes de octubre, de ¿cierto? Octubre quedan 2 viernes a las 17:30. Hago cuentos con reflexiones, hablo de estas cosas, lo hago. Algunas cosas las leo, otras cosas las improviso, algunas meditaciones, reflexiones, cuentos, risa. Les enseño a el timo, viste que es la glándula, sí, de la inmunología, cómo activar para evitar el médico. El timo es la glándula que se detiene a los 7 años, pero que es la encargada de dejar que entren o no los virus. Cuando el timo, cuando las comisuras están para abajo, el timo se arruga y te entran todos los virus con la depresión. En cambio, cuando te sonreís, todo se abre, ¿verdad? Es la sede del amor también, el timo, en lo íntimo, timo, íntimo. Entonces les muestro, ¿viste? La importancia que todos sabemos del humor, de reírse de sí mismo, de la alegría, de la risa, porque no hay amor sin alegría, ¿no? Si no, no es amor. O sea, es que me hiciste acordar cuando hablabas antes de la alegría. un principio que existe en la tradición judía que dice Mitzvah Gdolah Liot Besimcha, que quiere decir un gran precepto es estar alegre, ¿no? Y esa alegría que tiene que ver con ese enganche, con esa fuerza de relacionar la alegría con la vida. Exactamente. El tema es que todos creemos que las cosas nos tienen que suceder y tenemos que tratar, por eso digo que uno puede empezar por afuera. Hay otro precepto que dice, haz todas tus actividades con alegría, antes de que subas a un auto, antes de que cocines. ¿Cómo es? Con el verbo, con la sola idea, la intención, que en este momento en el que vivimos es muy importante porque se descubrió la riqueza y el poder de la intención en nosotros, porque nuestras células escuchan, con la intención de querer estar alegre, ya en ese momento, ¿viste?, cambia algo internamente. Genitrales, contanos un poco, ¿cómo llegás ahí a esta cuestión de este grupo hasídico llamado Chabad? A Chabad, ¿cómo llegué? Explíquenlo un poco para los que no conocemos ni los términos. Bueno, ni son convertite si querés saber. Sí. Son judíos ortodoxos porque me mudé al barrio, ¿viste? Ahí y por eso hacés en Guruchaga. Yo pensé, por eso hacías en Guruchaga. No. En Boulogne-sur-Mer vivía ahí. Entonces me encontré con Rifton un día que me invitó y como yo hice religión. Rifton es la esposa del rabino Grumblat, ¿no? Sí, pero no del otro. La librería. Y como yo quería conocer el judaísmo, porque la verdad hice la Yiddish Mame muchos años, que ahora le voy a contar algunos chistes de la Yiddish Mame, pero basado en el libro de Dan Greenbaum, ¿no? Sí, señor. ¿Cómo ser una Yiddish Mame? Sí. ¿Cómo ser una madre judía? No sabes lo que es ese libro, tenés que leerlo. Y no sabes lo que fue mi espectáculo, hermoso. Y todavía hago un monólogo. No sé tampoco lo que es una madre judía. Ahora te explico. ¿Sabés cuál es la diferencia entre una madre italiana y una madre judía? La mía era italiana, contame, por favor. Que la madre italiana, cuando el nene no le come, le dice, se no, mangiate a mazzo. Exactamente. Y la madre judía dice, se no come, me muero. ¿Y sabes lo que dice la inglesa? It's your problem. Claro. Y la española, si no te lo comes tú, me lo como yo. Está buenísimo. Es lo mismo con diferente collar. Entonces, ¿en qué estaba yo explicando qué? ¿Cómo llegaste a...? Bueno, entonces me invitó Rivka y yo quería hacer una inmersión, porque yo ya con Barter, que fue mi maestro, y que sigo muy amiga de él, Carlos Barter, que médico, un maestro que en la época de los 70, 80, 90... hizo transformación de conciencia. Yo trabajaba con él, organicé eventos. Bueno, ahí está en mi currículum. Estudiamos religiones comparadas. Entonces, pero yo no me había metido adentro del judaísmo, realmente, ¿viste? Entonces dije, bueno, Rivka me empezó a llamar, empecé a ir. Y bueno, además que había una cosa que me atrajo, que el Olam Habá, qué sé yo, que existía. El Olam Habá es el mundo por venir. Que había una que existía algo como la reencarnación. Ajá. ¿No? Más allá de que a mí me interesaba, y dije, bueno, si ellos que tienen cábala y todo esto, hay un atisbo de eso, como que uno viene de nuevo, yo quiero esto. Esa fue como la zanahoria que me atrajo. Sí. Y bueno, y estudié, estuve, viste, un año y medio haciendo todas las cosas, me volví religiosa y todo eso, hasta que iba al templo, respetaba el Shabbat. Pero el tema es que yo vivo sola, ¿viste? Yo perdí a mi familia, ¿viste? Con 76 años, papá, mamá, cuando era adolescente, mis hermanos hace poco. Y realmente tienen 10, 12 hijos y bueno, eso es parte de toda la comunidad. Y la mujer es sola, yo me aburría, ¿viste? De repente digo, ¿qué hago yo acá? ¿Viste? Claro. No me sentía, pero lo hice, hasta que tenía que ir a Punta del Este a hacer mi unipersonal y tenía que llevarme las ollas cayer. Dije, bueno, ya está, la inmersión. Pero quedé muy amiga de ellos, a mí la cábala me interesa mucho, recibo todos los días del rabino ahí de Miami, me interesa el conocimiento, me estudié con Barter también en Miami. Cábala, pero con respecto a los valores, porque con cosas demasiado complicadas, no. A mí me gusta hacer la espiritualidad aterrizada, traerla a este plano, ¿viste? Porque si no, es como que, ¿viste? La palabra espiritual tiene tantos velos cuando uno empieza de algo fantasioso, de algo qué sé yo, y tiene que estar encarnado en uno, ¿viste? Mm. Y bueno, te podés equivocar, pero perdonar es una de las cosas más importantes en este momento. Sí, ¿viste? ¿Qué importante es? Absolutamente. Importante. La misma palabra lo dice, perdonare. para volver a dar como antes de que suceda, ¿verdad? Sí. Perdonarse a sí mismo, al otro, tanto los judíos como los cristianos, como todos, ¿viste? Y es una, sí, porque si no se lleva el peso durante muchos años y pero resulta, ¿sabes una cosa? Lo tenés que hacer diariamente, porque sí, el juicio está en la mente. Sí, sí. ¿Viste? Vos juzgás. Moratoria cotidiana. Exactamente. Sí, sí. Permanentemente, en cuanto te observás la mente y ves que está diciendo, pero viste, ya lo estás separando de vos. Y en conciencia de unidad, el otro sos vos también. Bueno, yo te voy a contar lo que nosotros hacíamos con, hace algunos años atrás, ya lo dejamos de hacer porque, qué sé yo, porque ya no nos reunimos tanto, pero todos los viernes a la noche, ¿sí?, en la mesa de Shabbat, en la mesa cuando cenamos, ¿sí?, todo el mundo que está en la mesa, alrededor de la mesa, se saluda y se pide perdón. Aunque no tenga, aunque reconozca que no haya hecho ninguna macana, todo el mundo se pide perdón. Muy bien. Moratoria de broncas, ¿sí? Muy bien. Sí, eso sí, es para evitar el juicio. Porque una vez descubrí yo, hace unos años, mira qué descubrimiento más obvio, descubrí que con el mismo dedo que acuso al otro, con tanto rigor que critico al otro, me trato yo también. Así como trato al otro, me trato yo. Pero, ¿viste cuando tenés ese insight del momento donde lo descubrís? Dije, a ver, yo creo que, de todos modos, tratamos al otro peor de como nos tratamos. Nosotros somos más benévolos con nosotros mismos que sí, con el otro. Porque, porque lo negamos, lo dejamos a un costado, sí, y se transforman en broncas y resentimientos. Ah, puede ser. Es puede que ser. Es así, no, no. ¿Sí? Claro, existe la negación y yo soy perfecto y yo el otro, yo soy, el ego siempre se siente superior. El ego o se ¿cómo se llama? O se sobreestima o se subestima. Y entonces, decime, ¿el cinismo produce risa? Eso no es bueno. No es bueno. No, esa risa de reírse del otro, a no ser que seamos muy amigos, y ya sabemos que en el contexto del amor eso puede entrar, yo tengo una broma y vos ya sabés que yo te quiero, entonces ¿qué problema hay? Si no es así, no. En general lastima, me parece. Totalmente. En general lastima. Todo lo que el humor que se hace burlón, todo esto que se está haciendo, tiene la sociedad enferma. Y enfermedad también viene del francés, enfermé, la edad de estar enfermo, estar encerrado. Burlarse del otro es como burlarse de uno mismo. Los nenes chicos lo dicen, el que lo dice lo es. Claro, claro. Jenny Traines, ¿qué? Estamos terminando. Ah, tengo que hablar de la esquina de las flores. Dale, sí, de dale. De que a las 5:30 de la tarde, los viernes, todo esto, más chistes, más, bueno, lo que yo soy, lo comparto. Y y bueno, si quieren venir. De nuevo, entonces repitamos, calle Gurruchaga, del barrio de donde nunca teníamos que haber salido. 1630, esquina Honduras, ¿sí? Sí. Es los días. Viernes a las 17:30. Es decir, de octubre, los de octubre. De octubre, y después, faltan dos. ¿Y qué vas a hacer después? Después, no, después te vas a la sinagoga, ¿no? No, después, no. 5:30 te vas a la sinagoga. No. Ah, sí, Eni, claro, sí. Eni ya pasó esa etapa. No, yo me voy a hacer el Shabbat, me invitan siempre, me encanta. Pero vas siempre, sos cumplidora. Casi cuando estoy acá, sí, siempre. Pero bueno, porque me encanta sí, estar en familia, sí, participar del rito, es muy lindo, muy lindo el Shabbat. Pero te vas. Me voy. Ah, no, te vas a capilla. A capilla, pero vuelvo, pero voy, que vengo. ¿A cargar pilas? ¿Cómo sabes? Ah, bueno. ¿Sabes por qué sabe? Porque cuando uno se va sin que lo eche, vuelve sin que lo llame. Porque uno hace lo mismo. Por una misma calle.blogspot.com, si querés volver a escuchar este programa, que seguramente lo querés volver a escuchar, y si querés mandarnos cosas lindas, en Facebook, Por una misma calle, AM870, y recordá, a ver, mandanos cuando se pasaba por televisión el programa Telecataplum, si era los sábados a la noche o no, vos te debes recordar. Domingo. Eni, viste cómo me reí cuando te vi, me contagiaste, me estás haciendo pasar un momento muy grato. Muchísimas gracias, lo mismo ustedes para mí. Chau. Las rosas.